estamos recibiendo en Radio Centenario al doctor Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay. Buen día, doctor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en diálogo con ustedes. Los abogados que trabajan en el área penal, en este caso, afirman que luego de realizar un estudio, un relevamiento de los defensores públicos del país, se constató un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones de la policía y por ende ustedes presentaron una denuncia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien, me gustaría hacer una aclaración. En realidad fue un informe a la Suprema Corte, sí, de la situación en la que estábamos observando que ha habido un aumento de determinadas ilegalidades. Sí. Entonces, bueno, más allá de que cada defensor tiene que actuar en cada violación a estas garantías, resolvimos poner en conocimiento de la Suprema Corte esta situación y otras cuestiones más, porque son nuestros jerarcas administrativos y a los efectos de que tienda puentes con las demás instituciones que están involucradas a los efectos de poder buscar soluciones. Este informe, además de irregularidades en algunos procedimientos policiales, también pone en conocimiento, por ejemplo, la ineficiencia en la atención médica a los detenidos cuando son llevado a revisión médica. También plantea este informe la dificultad que estamos viendo en el cumplimiento de la prisión preventiva. Esto es, se está cumpliendo la prisión preventiva en condiciones peores que lo que cumplen la pena, y esto es violatorio de la normativa internacional. Ustedes también plantean, bueno, en esto que estamos justamente conversando, que por ejemplo, para que la audiencia lo entienda, a las personas que están detenidas no se les lee el derecho que tienen a guardar silencio, a no declarar, y se los presiona psicológicamente para que admitan los hechos, y también se ha detectado violencia física. ¿A este punto se está llegando? Sí, a ver, nosotros hemos observado que la falta de lectura de derechos a los detenidos es bastante generalizado, y en el interior más aún. La única defensa que tiene el detenido es que se le lean los derechos que tiene. Entonces, hemos observado que si bien se le hace firmar en su declaración una constancia de que se leyeron los derecho que tiene, pero efectivamente uno habla con ellos y dice que no se le explicó que tenía el derecho a no declarar, que es básicamente a no autoincriminarse y a contar con un defensor. Este derecho, esta lectura no se está cumpliendo en los hechos. El tema que nos vemos con la dificultad que muchas veces cuando uno plantea esta situación, aparecen con un acta con la firma del imputado. Entonces, bueno, hemos observado esa dificultad. No solamente esto, las cuestiones psicológicas las hemos visto a los efectos de que admitan los hechos, buscando una admisión de los hechos precisamente por los cuales se está investigándolo. Y claramente nosotros estamos poniendo en conocimiento esta situación, porque nos parece grave, ¿no? Doctor Gamba, buen día. Ustedes, buen día, interpretan que estas situaciones de abusos, de lo que ustedes están planteando, está de alguna manera habilitada, o sobre todo se ha desatado tras las directivas que están incluidas en la ley de urgente consideración a nivel policial. O sea, la LUC no habilita hacer este tipo de acción, porque el tema que nosotros sí hemos visto un aumento en el último año de estas situaciones, que con la entrada en vigencia de la LUC, pero no es que la LUC habilita hacer estos procedimientos de esta forma. El tema que nosotros le atribuimos y entendemos que es porque la LUC sí lo que modificó es que le da una autonomía para investigar de 4 horas a la policía sin avisarle al fiscal. Entonces, uh-huh. Todas en esas 4 horas en donde estamos viendo que suceden muchas de estas situaciones. Y es por eso nosotros la explicación que le encontramos es a esta modificación en la normativa que trajo la LUC. Pero la LUC no es que habilite a coaccionar psicológicamente. El tema, nosotros entendemos que dado esa autonomía se lleva a que estas situaciones estén sucediendo. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ha señalado que si existen estas cosas las tienen que denunciar. De alguna manera esto se demostró molesto ante los periodistas y, digamos, le quitó validez hasta que no haya testimonios directos de los protagonistas de estos abusos denunciados. Mire, yo creo que ante este informe que se está presentando en la Suprema Corte, y no se nos puede exigir que acreditemos algunos hechos que es imposible de acreditar. Dígame cómo se acredita las coacciones psicológicas, cómo se acredita la falta de lectura de derechos cuando se le está haciendo firmar un acta. Yo creo que hay que ver, hay que analizar entre todos los actores cómo se está funcionando en las distintas seccionales. Además, se nos pide que denunciemos. De todas formas, hay un montón de denuncias hechas, se han puesto en en conocimiento de la Fiscalía, de situaciones donde hemos contratado, por ejemplo, agresiones físicas. Eso se ha puesto en conocimiento. El tema que nosotros, para poner en conocimiento de estas situaciones, debemos de contar con la prueba, con evidencias. Cuando la hay, se ponen conocimiento. Y hay un montón de situaciones que están relevadas por la asociación. También tenemos allanamientos sin órdenes judiciales que han sido decretados ilegales por los jueces de control de detención. Estas situaciones no es que no estén, que no haya ninguna prueba. El tema es que hay situaciones que no la podemos acreditar. ¿Y cuál es el motivo? Uno de los motivos es porque además no se usan las cámaras, o por lo menos nosotros no las vemos, las cámaras GoPro desde el inicio de los procedimientos. Es por eso que nosotros hacemos hincapié en el informe en que se empiece a usar estas cámaras. ¿Por qué? Porque es una garantía para todos los actores. Pero que se empiece a usar desde el inicio, cuando se va a hacer un control cuando se va a hacer un control de identidad, inclusive, porque muchas situaciones se dan cuando se va a hacer un control de identidad. A veces origina fricciones entre el funcionario y el ciudadano que es sometido a ese control de identidad. Y muchas veces nos dicen ellos que han sido provocados por los funcionarios. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es intentar buscar soluciones a esta situación. Entonces, creo que hacer foco en que si tenemos la prueba o no, no va por ahí. Entiendo que más allá que hay situaciones que están relevadas y acreditadas, a nuestro entender, creo que el tema tiene que ir por buscar soluciones y que el Estado, el Ministerio del Interior, se empiece a usar estas cámaras en todos los procedimientos, en todos los funcionarios, porque los medios tecnológicos tienen que estar. Hay cámaras por todos lados. Entonces, no entendemos por qué no se usan de forma generalizada las cámaras GoPro. Doctor, otra de las denuncias, de los planteamientos que ustedes hacen, tiene que ver con lo que ocurre en los hospitales del interior, con el traslado justamente de los detenidos. ¿Qué es lo que está pasando con ese tema? Con la atención en los hospitales, ¿no? Sí. Bueno, eso nosotros es generalizado, que nuestros defendidos nos dicen que ni los tocan, que muchas veces ni les piden que se levanten el buzo para verlo, ¿no? Y simplemente se le hace una constancia de que no tiene lesiones, en lo cual es sumamente grave, ¿no? Y además muchos controles médicos se hace frente al funcionario policial. Entonces digo que también inhibe al detenido a efectuar alguna manifestación al médico, porque después vuelve con el funcionario. Claro. Entonces es muy compleja la situación. Y en algunos hospitales llegamos al absurdo de que hay orden o que no se lo ha atendido o que no se lo atiende en determinado horario. Hemos visto también que el certificado médico dice sin lesiones, no han dicho que están lastimados, que se sienten mal, y vuelve, le solicitamos al juez de garantía que ordene otro examen y se han contratado en el segundo examen lesiones, lo cual es muy grave. ¿Y esto ha ocurrido en diferentes hospitales del interior o en alguno en particular? No, en distintos hospitales del interior, nosotros la falta de un examen exhaustivo, de un examen médico, lo vemos de forma generalizada. Y después, estas órdenes que hay o estos que hemos contratado que en determinado horario no se atiende, es en algunos departamentos, no es de forma generalizada, pero bueno, es la misma situación, es la falta de atención médica, porque a nosotros tampoco nos sirve que efectivamente vayan a un hospital y que no sean examinados o que se los mire por arriba, porque para nosotros ese examen médico es fundamental en el control de la detención que hacemos. Bien. ¿Y ustedes ahora qué pasos van a dar? No, nosotros ahora estamos esperando que alguna autoridad se ponga en contacto como para buscar alguna solución. La Suprema Corte envió una copia del informe al Ministerio del Interior, al comisionado parlamentario, a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta última sí se contactó. La semana que viene vamos a tener una reunión con ellos. Pero bueno, estamos esperando y abiertos al diálogo para buscar soluciones a esta situación que estamos planteando, que no tiene ninguna finalidad política, porque también se ha querido enfocar este informe como que tiene una intencionalidad contra la LUC, y no es así. Este informe lo teníamos pronto, hace más de un mes, cuando estábamos en la recta final de recolección de firmas contra la LUC y aparentemente no se iban a llegar a juntar las firmas. Bien. O por lo menos era esa la opinión que había, y así mismo esperamos a presentarlo una vez finalizado el plazo, justamente para que no se le diera esa intencionalidad. Doctor Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, gracias por estar en Radio Centenario, y seguramente en otro momento lo vamos a molestar para seguir conversando de este y otros temas. Bien, gracias, que pasen bien, chao. Gracias.